cómo nos relacionamos también con las instancias de gobierno nacional, no pudimos. No encontramos ninguna puerta abierta, ni le andan los timbres, ni los teléfonos, pero distinto es lo que nos pasó con este gobierno de la provincia. Desde un primer momento, cuando el equipo de gobierno, junto con el gobernador, hicieron su primera reunión de gabinete en la ciudad de Cruz del Eje, hace un año aproximadamente, el gobernador anunció en ese momento que no iba a cortar la obra pública. Y nosotros... Y nosotros ahí dijimos, bueno, ahí está el primer acercamiento y el primer alivio, porque solamente 2 semanas antes el presidente había anunciado que no había más obra pública, no entendiendo lo que significa la obra pública para pueblos como los nuestros. ¿Cómo haríamos si no tuviéramos el apoyo de la obra pública que lo estamos esperando desde hace un montón de tiempo? Y en ese momento, cuando el gobernador anuncia eso y nos dice que vamos a tener probablemente una obra de infraestructura, ni lo dudamos, entendimos que la prioridad era la infraestructura en el sistema de agua. Tenemos que mejorarle a los vecinos. Bueno, y en ese camino estamos. Esperamos, si el gobierno de la provincia nos acompaña, nos ayuda en esta obra importantísima, o en cualquier obra importantísima que va a ser sumar la infraestructura del sistema de agua de San Marcos. El compromiso de este intendente y de mi equipo de trabajo en que ese dinero, esa inversión, esa apuesta del gobierno de la provincia en San Marcos se va a convertir lo más rápido posible en servicio para el pueblo. Así que bueno, seguimos analizando nuestra relación con el gobierno de la provincia y enseguida en esto de esta casi obsesión que tenemos desde la gestión con la gobernanza, con el gobernar con participación, con el gobernar con la mirada del desarrollo territorial de la mano de cada uno de los actores del pueblo, pensamos en su momento, cuando empezamos a diagramarlo en nuestro programa de gobierno, pensamos en intervenir de alguna forma desde la política, desde la gestión, un poco más en el sistema educativo. Y tuvimos tanta suerte, pensábamos en volver a conformar las viejas mesas socioeducativas, pero tuvimos la certeza de encontrarnos con este programa de fortalecimiento educativo, un gran programa de esta gestión, al cual adherimos enseguida, y hoy estamos trabajando en eso, conformando las CLE, que es esta relación entre directoras, maestras y todas las instituciones y organizaciones que tienen que ver con el quehacer educativo. Y así nos fuimos encontrando en seguridad, pensábamos de vuelta cómo hacíamos para trabajar la seguridad en conjunto con ustedes, cómo hacíamos para que esto sea participativo, cómo hacíamos para ayudar a las fuerzas de la provincia y tener injerencia, hacerse cargo de que la seguridad también es un problema que tenemos que encarar desde la gestión. Y ahí cerquita apareció la ley de seguridad de la provincia, a la cual adherimos enseguida y sin dudarlo. Y en esto que vengo diciendo de cómo se van conformando las relaciones institucionales, podemos seguir hablando, podemos hablar, no lo quiero hacer muy largo porque el gobernador anda de rally y toda su cognitiva, pero fue sucediendo también en otros ámbitos. Nos pasó en ambiente, fuimos recibidos por la ministra Victoria Flores enseguida y su equipo, y así es que enseguida nos pusimos a trabajar en un objetivo que tenemos y que es un sueño también, que es la cicatrización del basural a cielo abierto de una vez por todas. Y recibimos el apoyo, vamos en ese camino. Nos encontramos con un gobierno que aplica una política ambiental que tiene que ver con la economía circular y nos metimos en ese mundo de la economía circular. Y bueno, esto quería analizar, cómo poco a poco fuimos construyendo una relación que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con lo pragmático, a nadie le serviría, a ningún vecino le serviría que lo que estamos gestionando los políticos de turno tengamos una relación de amistad si en realidad eso no se concreta en obras y en programas y trabajo para todos los vecinos. Nos planteamos algo que me parece muy difícil y es un desafío grande, que es el de la generación de empleo. Enseguida recibimos la ayuda de la ministra Laura Jure con los programas de Córdoba Me Capacita, de capacitaciones, de la mano de la vicegobernadora y su equipo de trabajo de la legislatura, trabajando en este del emprendedurismo. Solo la semana pasada pudimos inaugurar un taller textil que tiene también que ver con la circularidad y la economía circular en tela. Y así, paso a paso, nos fuimos embebiendo de esta gestión provincial y construimos un vínculo que tiene que ver con esto, con el trabajo. Bueno, repito que están cansados, así que los voy a dejar por acá nomás. Y sí, una cosita más que quiero que se sepa, porque también es muy importante en esto de las relaciones. Hace poco tiempo, y tiene que ver con lo humano, hace poco tiempo, solamente 2 meses, nos estábamos prendiendo fuego por todos lados, no sabíamos cómo hacer. En realidad hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance, trabajamos muchísimo en conjunto con los bomberos voluntarios, trabajamos muchísimo desde Defensa Civil, que lo habíamos conformado. Pasamos momentos de mucha angustia, se nos venía el fuego por todos lados y no sabíamos si iba a entrar por allá, si iba a entrar por el Cerro de la Cruz, si nos iba a meter en la banda, lo que hubiera sido catastrófico, porque el 80% de nuestro territorio es monte y ahí vive la gente. Y en esos momentos de angustia y de desesperación también, que nunca hay que perder la templanza, pero a veces sucede, quiero también agradecer porque recibí todos los días, en esos 15 días de sufrimiento, el llamado de algún ministro, empezando por el ministro Manuel Calvo y siguiendo por un montón de otros que todos los días daban su apoyo. Y eso fue lo que digo que tiene que ver más con el apoyo humano, porque entendieron que acá no estábamos pasando mal y es bueno sentirse apoyado en eso. Así que por todo eso, señor gobernador, muchas gracias. Miriam, muchas gracias. Manuel, muchas gracias por todo esto y por acompañar en la gestión. Y sepan que cuentan con el pueblo de San Marcos Sierra para lo que necesiten. Muchas gracias.